Martes 7 de marzo, el fundamento de la oración bíblica, creer. Escucha Marcos capítulo 11, verso 24, además de pedir, ¿qué otro aspecto menciona Jesús en conexión con la oración? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No es suficiente con solamente pedir. Hay un segundo aspecto importante que debe estar presente en nuestras oraciones, la fe. El libro de Hebreos nos dice que, comillas, sin fe, es imposible agradar a Dios, cierre de comillas, capítulo 11, verso 6. Cuando nos arrodillamos ante Dios y abrimos la Biblia en cualquiera de sus más de 3.000 promesas, y luego pedimos a Dios con la simplicidad de un pequeño niño, que cumpla su promesa en nuestro favor, debemos creer que Él hará, a su tiempo, lo que es mejor para nosotros. Escucha Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. ¿De qué forma describe el texto a la persona que tiene falta de fe? ¿Por qué es la fe un requisito para recibir los dones prometidos? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si venimos a Dios, debemos creer que Él existe y que recompensará a todo aquel que lo busca. La oración efectiva debe estar acompañada por fe, no solamente en que Dios puede responder, sino también en que lo hará según su divina voluntad. En la Biblia, la fe está relacionada con la confianza. Podemos confiar en alguien solamente cuando sabemos que la otra persona es confiable. Cuando tenemos dudas de que Dios cumplirá sus promesas, vacilamos y no podemos esperar recibir algo de Él. Pero creer significa fiarnos de la promesa de Dios. Significa que dependemos de Dios y de sus promesas, aun cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Pues, comillas, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cierre de comillas, Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe se aferra de las promesas de Dios porque confiamos en lo que Él ha dicho, capítulo 11, verso 11. La fe sabe que, comillas, es imposible que Dios mienta, cierre de comillas, capítulo 6, verso 18. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, capítulo 13, verso 8. La fe sabe que, para Dios, nada es imposible, Lucas capítulo 1, verso 37. La fe abre la puerta a la casa del tesoro divino. Por medio del Espíritu Santo, Dios mueve los corazones de hombres y mujeres para que confíen en la palabra de Dios y que por la fe, las oraciones puedan mover el brazo de la omnipotencia. ¿Qué te ayuda a crecer más fuerte en la fe? ¿Qué aspecto de Jesús te ayuda a tener confianza en su disposición y habilidad para auxiliarte en tus momentos de necesidad?